Kaixo Arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Cada vez estamos más cerca y algunos de nuestros copas, digamos que ya caminan, de el día 22 de marzo, cita importante. Las marchas de la dignidad en tres de sus columnas ya están en marcha. La columna asturiana que se encuentra ya, bueno, ayer llegaron a León y siguen en marcha. La columna murciana-valenciana que también está en marcha. Aún no ha llegado a Valencia, pero bueno, ahí siguen. Y la columna navarro-aragonesa, en la cual también pues hay gente de Cataluña y gente del Estado francés. Las tres columnas siguen en marcha, en concreto por comentar, los aragoneses navarros ayer se metieron una de 44 kilómetros, una etapa. ¡Toma ya! ¡Para los pies! Y bueno, pues todas van con buen ánimo y para adelante. Siguiendo con el tema de las marchas, desde el grupo Arso teníamos intención de, bueno, pues como hemos estado dinamizando y tal, y aquí ahora lo que os paso es la información de para acudir el día 22 de marzo a Madrid. Para dónde podéis apuntaros, Miquel Asulo el Cartea, Arcaitza Taberna, Landar el Cartía y el Cine Reina. Ahí podéis dar el nombre para el día 22 a las 8 de la mañana, coger el autobús camino a Madrid, desde el puente del Panier. Luego, para el que quiera participar en los cuatro días que digamos que va a hacer la columna vasca desde Somosierra hasta Madrid, para eso el contacto más fácil tenéis a través de la página web de SK o poniéndoos en contacto con dicho sindicato, que es un poco el que tiene, pues bueno, a nivel de internet. Hay un soporte que tú entrando a la página de SK directamente te lleva con un clic solamente, ya se abre una lista en la cual tú te das tu nombre, tu email de contacto, número de teléfono y ya te queda esto. Entonces, para el que quiera, ese es como el camino más sencillo. Eso mismo podéis hacer a través de entrando a la página de Facebook del grupo Arso Taldea. También tenéis esa posibilidad porque está colgado el afiche. Entonces, el que quiera para eso, tiene. Y el que quiera para el día 22, pues con remitir también un correo con su correo de contacto, le podríamos hacer en el correo de grupoarsotaldea@gmail.com, por dar facilidades. Y si no, pues apuntándose en los bares ya mencionados del pueblo. Esto es un poco lo que tenemos así, digamos, directamente del GOT y más cercano. Y luego, a través del GUNE, nos llega pues también de calentamiento, pues bueno, marchas que recorrerán desde el día 10 de marzo hasta el 20, pues todas las comarcas de Euskal Herria, divididas en 10 días y en distintas columnas. Y en concreto, a nosotros nos toca marzo el 17, lunes, y lo que no estoy al tanto es del horario, que pues bueno, ya aparecerá por carteles y por otros medios. Y siguiendo con las marchas, las marchas terminan el día 20 en Iruña con una manifestación. Amén del llamamiento a acudir a la marcha del 22. Denok madrilera. Y para terminar la crónica del GOT, hoy voy a dar una receta de champiñones en salsa. Oso recha. Simplemente para cuatro personas, pues un kilo y medio de champiñones. Según lo que os guste o si os apetece que sobre algo. Los champiñones cortamos por el tallo. Si vemos que son muy grandes, los podemos cortar o a la mitad o en cuartos, según nos dé, o hacerlos entero. Entonces, para cuatro personas, un kilo y medio de champiñones, una cebolla, un poco de aceite y sal. No hace falta más. Un poquitín de agua y una cucharadita de harina. Pochamos la cebolla con un poco de aceite. Cuando ya la tenemos medio pochadita, añadimos los champiñones, le damos unas vueltas, lo pochamos, añadimos una cucharadita de harina y agua hasta cubrir los champis. Ponemos una tapa y que hierva durante pues una media hora, tres cuartos. poco de sal, pimienta al gusto, cayena o al que le guste. Animaos a que preparéis. Onein, tadastau.